alguien le engañó que era de macho. Usar la marihuana y cocaína. Señor, se está muriendo mi muchacho y se burla de ti y él lo asesina. Señor, se está muriendo mi muchacho y se burla de ti. No permitas que lo mate la maldita marihuana. Virgen María, es un chiquillo, como fue tu niño. Castiga al que vende la droga, el pitillo. Salva a mi hijo, Virgen María. Están tirados. La novia que lo amó lo ha abandonado. Yo sé que fue un error, una ignorancia, callar sin pregonar que te quería. Perdóname si yo no fui el padre que quisiste para ti. Y en mi ambición me equivoqué. Yo quise verte superior a mí. Perdóname, perdóname. Virgen María, tú también fuiste humana. No permitas que lo mate la maldita marihuana. Virgen María, es un chiquillo, como fue tu niño. Castiga.